tomo ferne con los turros de vuelta. Tomo ferne con los turros de vuelta. Y las turras se mueven solo por un trago de alcohol. Si quieres ferne empieza a mover. Y las turras se mueven en el baile re loco tuyo. Si quieres ferne empieza a mover. Si quieres ferne empieza a mover. Suenan los turros. A los pibes fuman churros. Ferne empieza a mover. Suenan los turros. A los pibes fuman churros. Record viejo.